Hola a todos nuestros barrios escuchas, espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta porque tenemos aquí en cabina puro poder femenino con Mari y con Cintia, que nos vienen a hacer una invitación para este fin de semana. Quiero saludarlas. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con los barrios escuchas. Estamos esperando a Citlali, que aún no llega, pero Mari con su acento bello chileno, aquí está. ¿Cómo estás, Mari? Hola a todos, súper bien, aquí súper contenta de estar aquí con ustedes y de pues promocionar el evento Cardumen Bazar, así que feliz. Pues bien, entonces tendremos aquí unas rolitas, nos estará contando Cintia qué es este proyecto de Barrancarte, que está bastante interesante, y Mari nos estará platicando acerca de los artistas que van a estar exponiendo su trabajo y vendiendo en el Bazar Cardumen. Entonces, podemos empezar contigo, Cintia. Platícanos un poco de este proyecto de Barrancarte, cuándo empezaron. Esta es la clausura, me platicabas, ¿no? El sábado. Sí, bueno, Barrancarte, me gustaría comenzar por platicar que es toda una experiencia que está... está finalizando la primera etapa, pero en realidad está comenzando. Y me gustaría comentar cómo es que surge, porque creo que eso define el proyecto, sí, bastante. Claro. Surge un día que voy caminando con mi hijo, el cual tiene ahora ya tiene 4 años, pero en ese entonces tenía como 2, y me dice, mamá, ¿qué es eso cuando vamos cruzando por un puente? Y le dije, es un río. Y más tarde me dice, mamá, un río es algo que huele feo y que suena. Y bueno, yo le contesté varias cosas, pero una de las respuestas era que el río estaba enfermo y que por qué, y dije, los humanos lo han ensuciado. Bueno, todo eso me llevó como a una reflexión de, según yo, era muy ecológica porque separaba mi basura, hacía composta, trataba de consumir lo menos artículos que generen basura. Pero bueno, en ese momento me di cuenta que hay muchas acciones inconscientes que nos hacen causar daño al ecosistema y nos causan daño a nosotros. Y pensé, ¿de quién es responsabilidad eso? ¿De mía, de la comunidad, del gobierno? Y pues así me quedé durante varios meses con la inquietud de qué se puede hacer, de quién es la culpa, qué vamos a hacer, lo puedo hacer yo sola, lo puedo hacer con quién. Y pues una de las ideas que tuve fue hacer talleres con niños para empezar a hacer la pregunta, ¿qué es lo que pasa con tu popó cuando vas al baño y le jalas? Para que se lo empezaran a preguntar como pues ellos, ¿no? Como niños que a veces no, los papás o ellos mismos no tienen como la conciencia de qué es lo que sucede con los desechos, a dónde se van. Claro, porque todos lo único que hacemos, vamos y le jalamos al baño y ya no sabemos nada, no nos interesa. Entonces, ni siquiera somos conscientes de lo que estamos haciendo. Sí, claro. Y bueno, ya posteriormente empecé a juntar un equipo, poco a poco fue surgiendo muy espontáneamente y finalmente en diciembre comenzamos a trabajar en la barranca de Zacatierra, en el Salto Chico de San Antón, con la comunidad de Zacatierra dando algunos talleres. Y pues todo con el motivo de, bueno, una, hacer conciencia, pero otro, generar participación ciudadana, que sepamos que no estamos esperando a que venga el gobernador o que venga alguien a salvarnos de, y más esa comunidad que vive ahí al pie de la barranca, que huele feo, que tenían un espacio maravilloso, un paseo donde está la cascada del Salto, que es un paraíso, pero sí, bueno, está lleno así de basura. Justo hablábamos el programa pasado de eso, de que mi abuelo me contaba, porque mi abuelo vivió en Chulavista toda su infancia. Dice que cuando él tenía 5 años iban al Salto a nadar con sus hermanos y que había nutrias, que había peces. Ahorita vas y que pañales, basura, todo se va a ese lugar tan hermoso que era como de los puntos más bellos de Cuernavaca. Sí, justo eso es lo que creo, que me parece una lástima. Hay muchos testimonios que he recibido, gente que me cuenta que hacían clavados en la cascada, cosas maravillosas. Esto me parece que era un paraíso. Me cuenta un señor que no tenías que ir a la tienda a comprar papas y contaminar, sino que ibas caminando, jugando, te metías en el río porque hacía calor y salías y comías unos mangos, unas guayabas. Hace 70 años mi abuelo me platicaba eso. Qué maravilla. Y qué hemos hecho con Exacto, entonces todo. Justo como en ese hilo también hice algunas investigaciones, me cuenta gente que se dedica al ecoturismo, que podría ser un lugar que se puede aprovechar bastante como para hacer rapel, senderismo. Exacto, podría explotarse y dejar algo a la comunidad, no solo la contaminación y la basura, ¿no? Exacto, y pues sí, entonces, bueno, hicimos talleres de... En esta ocasión, nuestro proyecto inicial es talleres de teatro, talleres de cartonería y talleres de percusión. Y pues el sábado vamos a cerrar esos talleres. Claro que más adelante me gustaría comentarte cómo es que se ha transformado el proyecto, porque eso solo es como el inicio. Ajá, exacto. Pues si quieren, en lo que, porque viene llegando aquí la bella Citlali, entonces nos vamos a una canción en lo que probamos micrófonos y regresamos para que Cintia nos siga platicando y Mari nos dé la invitación al Bazar Cardumen. Entonces, pues ya que estamos hablando del rescate a las barrancas y de todo este proyecto tan bello que es Barrancarte, vamos a escuchar esta canción que a mí me gusta mucho, que es de un grupo español que se llama Macaco y la rola se llama Mamá Tierra. Disfrútenla y estamos de vuelta en Barrio Escucha. Radio Chinelo, todas las voces. Continuamos con Barrio Escucha. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, oye, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice. Bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuché. Tierra madre dice ponte en pie, blibli bombeando, ponte en pie, blibli bombeando, tierra madre dice ponte en pie, mírame y Mama reclamó, se la paga la llamó, y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy, tigre de décadas degradando, y a mamá reclama, se la paga la llama, se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy, llaman, llaman, mamá tierra llaman, ya que las manejan sin plan, demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan, llaman, llaman, mamá tierra llaman, hoy dos sordos les hace el man, miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Barrio Escucha, regresamos. Bueno, pues espero les haya gustado esa rola. Y estamos de vuelta, ya llegó Citlali, vamos a saludarla. ¿Cómo está Citlali? Bien, aquí corriendo con la lluvia, porque aparte vengo desde Huitzilac, entonces allá el clima es más extremo que aquí. Pues bueno, hice todo lo posible por llegar al programa a tiempo, pero mil disculpas. Y pues bueno, pues ya estamos bueno. Aquí. Qué gusto tenerte, Citlali, por aquí. Pensé que no llegabas, pero sí. Que me había desmayado por ahí. Que te desmayaste, pero ya sé que contigo no hay error. Y pues bueno, Cintia, queremos que nos sigas platicando de este proyecto tan interesante de Barrancarte, por favor. Pues bueno, ya en la hora de la ejecución, las cosas no son tan ideales como uno piensa y me he topado con muchas situaciones adversas, pero entonces justo eso me ha hecho pensar que el agua, así como pues el agua es vital para los seres humanos, un problema en el agua refleja un montón de situaciones que no solo son una barranca contaminada, sino pobreza, ignorancia, no sé, adicciones, violencia, un sinfín de problemas que generan la apatía de la gente y la desesperanza, porque justamente, bueno, los niños han respondido muy bien, han estado en los talleres, sin embargo no hemos logrado generar una participación de la comunidad como nos gustaría. Sí, es justo con lo que nosotras también lidiamos, con eso, con la apatía de la gente adulta, los adolescentes, casi siempre los que jalan a todo y están súper entregados son los niños, ¿verdad, Citlali? Sí, nosotras que tenemos como esta experiencia de trabajar con los niños y darles como estos talleres, también como un poquito de educación ambiental y que ellos nos externen como sus inquietudes. Y bueno, nosotras siempre lo hemos enfocado como a lo que sabemos hacer, que es como a través del arte, no sé, tallercitos de animación, de fotografía con Chino, que a veces nos ayudaba. Y creo que nos dimos cuenta que a partir de estas inquietudes que nos manifiestan los niños, que es como esta población que realmente es la que ahorita es la que tenemos como la necesidad de concientizar un poquito más, y que a través de estos vehículos, ¿no?, de expresión como la fotografía, el dibujo, se puede hacer algo también, ¿no? Y que a veces Mariana y yo también siempre nos enojamos porque decimos, es que ¿cómo es posible que chicos de nuestra edad o que tienen como esta facilidad de poder hacer como talleres o poder hacer como algo realmente que pueda ser como visible a los demás y a la sociedad como para poder enfrentarse a este tipo de problemas sociales? Como que no hay compromiso, ¿no? Ni con los artistas, ni con la gente en general, ¿no? No se apropian realmente del lugar donde viven, de los problemas. Claro, es que justo es lo que he evaluado, que hay como una necesidad. Cuando tienes una problemática, lo que sucede es que la quieres evadir y pues siempre hay alguna, siempre hay algo a tu favor para evadirla. Lo primero son los celulares, el Facebook, la televisión, las películas, las fiestas. Bueno, eso es como lo más inocuo que podríamos decir, pero pues de ahí siguen las adicciones y justo es lo que he visto, que por eso suceden esas cosas. De repente dejan de ir los niños, ¿por qué? O porque hubo un pachangón o porque hubo un problema de violencia muy fuerte en la comunidad. Sí, claro, y que también, bueno, hemos notado que ya es tanto como la violencia desde niños que ellos la llegan a naturalizar, ¿no? Claro, o sea, sí. Ya de pronto ya no la ven como, ay, pero ¿qué tiene de malo que mis familiares se peleen por terrenos o sí. se encuentren a balazos aquí en la esquina? Porque ellos han crecido en sí. ese ambiente, ¿no? Entonces es más difícil también. Les gusta, bueno, en muchos casos les gusta ser como los niños malos. Pero justo es despertar como esa parte inocente otra vez. Y aparte, como dices, el arte es una herramienta para experimentar la creatividad, para transformar un material, pero igual puedes experimentar la creatividad para transformar un entorno. Claro, que al final de cuentas es un lenguaje, ¿no? También un lenguaje universal. Y pues qué padre, Cintia. Muchas gracias por estar haciendo esto, porque creo que es muy necesario y que pongas así como... Tú fuiste la que inició esto, ¿no? Arrancarte. Sí, claro, pero bueno, se han unido al equipo varios colaboradores a los que les quiero agradecer, otros que se han ido también. He tenido varios errores, pero bueno, yo parto de que estoy aprendiendo a hacerlo. Y bueno, pues justo le quiero agradecer a Marlene Ramírez, que ha estado ahí apoyando. Uy, la Marlene, un gran saludo. Sí, un también saludo. De artes, ¿no? Sí, sí. Es la sí. bandota. Y ahí está haciendo el paro siempre, igual Rubén Deneb, que uh-huh. chino, que está ahí, pero también así como mi mano derecha, dando nuevas ideas, porque justo, bueno, quiero comentar rápido que el otro día me dijeron, ya le plagiaron su proyecto, vi en el periódico un proyecto de rescate de barrancas y no era usted, y yo pensé, no, este proyecto yo no tengo la intención de que sea mío, al contrario, ¿no? Así entre más personas se unan a mi proyecto o generen nuevos proyectos al respecto, mejor, son muchas claro, barrancas. Claro, y qué chido que tengas a personas tan cercanas como es Rubén Deneb y Marlene Ramírez, que sé que son personas que hacen las cosas igual de corazón. Sí, muchas gracias. Y súper talentosas. Sí. Y también, bueno, pues a ustedes por permitirme este espacio para comunicar algo que vale la pena. Sí, pues para eso es Barrio Escucha. Gracias y en lo que podamos ayudarles también, ya sea aquí en cabina, con difusión o que nosotras nos vayamos ahí contigo. Sí, más bien dinos los horarios que van a empezar. Las actividades o cómo la gente se puede involucrar también. Bueno, pues este sábado es el cierre de la primera parte del proyecto que ha sido en la Barranca del Salto. Uh-huh. Y se llama Día de Pesca porque vamos a pescar basura. Y vamos a comenzar a las 2 de la tarde... y con un programa de actividades. Lo primero es que vamos a elaborar un mural. Cartel es el que estoy leyendo para que no se me olviden las actividades. Y bueno, también vamos a elaborar un huerto urbano. Eso fue a petición de los niños. Ellos dijeron, queremos sembrar, queremos cuidar las plantas, cuidarlas de que los borrachos no las orinen. Luego vamos a presentar el grupo de capoeira Jinga no Ghetto. ¡Qué bien! Y luego se van a presentar los niños con algunas pequeñas cosas de lo que han construido en los talleres. Va a ser la pesca de basura simultánea. Y a las 6 de la tarde van a estar los Psychotropicals con cumbia para que bailemos. Vale la pena escuchar esa banda. Este sábado. Sí, el sábado, sí. Y finalmente vamos a cerrar con un documental del Salto de San Antón. Que todavía, la verdad, no tengo los datos, pero bueno, va a haber varias proyecciones de lo que se ha hecho en durante el programa. Ajá. Y si alguien más se quiere unir a pescar basura, pues va a ser maravilloso. O si alguien más se quiere unir a realizar alguna actividad cultural, artística, bienvenidos. El sábado a las 2, es la ayudantía de Zacatierra, llegan por la avenida Cerezos. Okay. Ahí está la invitación. Oye, Cintia, y antes, bueno, yo no sé si lo comentaste porque llegué un poquito tarde, pero algún contacto en donde se puedan, en donde te puedan encontrar, en donde se puedan contactar contigo para. Sí, pues en mi Facebook, pero bueno, es en Yasensen, por ahí me parece que ya lo posteé. Sí, si no cualquier cosa, más bien que Cintia me mande, nos mande a Barrio Escucha y nosotros lo posteamos en Barrio posteando. Escucha todo lo que, porque sí, esta por es la clausura del festival, del programa. Pero seguro va a haber otras nos cosas. Vamos de ahí a La Lagunilla a replicar el mismo proceso, espero que mejorado. Perfecto, pues entonces ahí esténse al pendiente de la página de Barrio Escucha, porque estaremos posteando todas estas cosas maravillosas que nos trae Cintia para invitarnos. Pues muchas gracias. No, gracias, pues gracias Cintia. A ti por estar haciendo esto, qué chido que tengas a banda tan sí. cercana y conocida, que sabemos que las cosas... Y la que falta. Y la que claro, falta por que unirse, falta. Porque nosotras también, espero gracias, llegar gracias. Este sí, sábado, porque va a estar muy bueno el cierre desde el principio. Entonces, quien quiera caerle, ya saben, este sábado, a partir de las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí, si pueden, lleven material de pesca, o sea, guantes, botas, bolsas, carrizos. Sí, bueno, también se recomiendan anzuelos, porque hay partes que son muy hondas y que no se puede bajar y riesgosas. Entonces, sí, bueno, nosotros vamos a tener algunas cosas, pero si por ahí tienen algo, mejor. Ok. Perfecto, pues en lo que nos damos un respiro, un traguito al café, vámonos a esta rola, que también hablando de la naturaleza y de que tenemos que rescatar todo esto que hemos echado a perder a lo largo de los años, pues esta rola se llama Esca de la Tierra y es de Bebe. Disfrútenla y estamos de vuelta. Radio Chinelo, todas las voces. Continuamos con Barrio Escucha. Barrio Escucha, regresamos. Bueno, pues estamos de vuelta, espero les haya gustado esa rola y ya saben que tenemos más invitaciones aquí en Barrio Escucha y estoy muy contenta de tener a Mari también aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Mari? Hola, muy bien, muy contenta, la verdad, de estar acá en el programa y pues feliz de estar promocionando Cardumen Bazar. A ver, platícanos. Tú estás desde el inicio con Cardumen, ¿cómo iniciaron? Porque yo me enteré de Cardumen hasta el bazar pasado, o sea que era la cuarta edición. Pero ¿cómo fue que iniciaron? ¿Cómo se les ocurrió juntar a estos grandes artistas que venden ahí su chamba? La verdad es que yo no comencé Cardumen Bazar, bueno, desde la primera edición, ¿no? Sino desde la segunda. La persona que hizo la idea es parte también de nuestro equipo, es Agustín Seixlop, y bueno, él comenzó este proyecto con otra persona y funcionó muy bien, ¿sí? Empezaron con más o menos como con 15 marcas en calle Comonfort. Sí, ahí donde estaba antes el Rincón de María. Ahí se reunieron en febrero del año pasado y bueno, luego el proyecto se paró, estuvo varios meses parado y junto con Nadia Saucedo, nosotras dos, de cierta forma le solicitamos a Agustín que comenzáramos con el proyecto de nuevo y es así como los tres pues comenzamos a trabajar de nuevo. Y ya la segunda edición se hizo también en el mismo lugar, con otra administración. Ven que han cambiado como muchas veces de como de administradores de ese restaurante. Y la tercera edición ya se realizó en el edificio Bellavista, que es el edificio que está hacia el norte del Zócalo. Y la verdad es que fue un cambio rotundo, ¿no? Muy bueno el cambio. Y ya cada vez hemos visto que va progresando muchísimo en cuanto a las marcas que se van uniendo y también a la respuesta de la gente, ¿no? Ya es un edificio que es público y yo creo que eso ayuda muchísimo a que las personas pues se acerquen. Es el, ¿no?, que está justo en la esquina enfrente del kiosco, ¿no? Entre, si está en una esquina y enfrente está el kiosco y del otro lado, como yendo hacia abajo, está el Teatro Campo, ¿no? El Teatro Campo y del otro lado están las plazas. Ajá. Hay un cable más y hay un banco también. Y los tacos Mari, que son súper conocidos, ¿no? Ajá. Entonces ahí en la placita, adentro, hay como una fuente. Ahí es donde reunimos a todas las marcas. Está padre ese espacio. Es spot. Es muy bonito, la verdad, sí. Ah, pues qué bien. Yo quiero promocionar que por ahí va a estar mi super carnala, la Macaria, que trae una chamba bien bonita. Va a estar ahí en Cardumen Bazar, por si quieren ir a conocer su chamba. Ella viene desde Iguala a traernos unas cosas que pinta y que hace. Vayan a ver, porque trae de todo. Trae aretes, trae cuadros, trae hasta unas cremas de café. Ay, en unas botellas pintadas a mano, súper bonitas. Entonces, por ahí vayan a darse una vuelta porque vale la pena ver cualquiera de las chambas. No sé quién más vaya a estar. Yo pensé que iba a estar el Niño Llena, pero me comentas que esta vez no. Sí, estuvo la vez pasada para el evento pasado, pero esta vez pues no va a estar con nosotros. Pero bueno, van a ver, son casi 30 marcas. Y lo interesante es que es un proyecto que es una plataforma que invita a los diferentes artistas para difundir sus trabajos y también para comercializarlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea es como fomentar el comercio justo, amigable, que no tenga intermediarios. Exacto. ¿No? Entonces, ahí las personas pueden conocer a los artistas, a los diseñadores, productores, ¿sí? Pueden interactuar con ellos, hasta se fomenta como otro tipo de cosas, ¿no? Como claro. No hacer solo el comercio. Claro. Sí, y conocerlos también, ¿no? Poder conversar con ellos, preguntarles, solicitar la experiencia, ¿no? Entonces, y no solamente de Cuernavaca o de Morelos, sino como tú dices, tenemos ya personas que vienen de Iguala, también del Estado de México, del DF, y así, como que cada vez de verdad que se va como ampliando el panorama. Y algunas de las marcas tenemos a Lilibel, Oguri, Fontanella, Belip Workshop, a Vichus, Pez de Beni, Cupisi, Etérico, Monsi, En Verde, Petit Albi, Plup, Detalles Mob, Arte Totem. También vamos a estar los organizadores también con cada una de nuestras marcas, Agustín Seislop, Lisa Cabañas, mi marca se llama Alegresa. Tú que, porque vi por ahí que posteaste, es que no conozco tu trabajo, pero vi que posteaste un panda súper hermoso. A ver, platícanos de tu marca. Bueno, mi trabajo se enfoca en dos, como en dos vertientes, ¿no? Por un lado, hago como objetos de decoración, ¿sí? Y por otro lado, hago bisutería. Lo que tú viste, bueno, es una alcancía de un marranito que tiene la imagen de un panda. Está hermosísimo, ¿no? Entonces trabajo con pintura y también ahora, bueno, últimamente estoy trabajando con la técnica del decoupage. Entonces, pues salen cosas súper, súper, súper padres, ¿no? Y la bisutería es de principalmente de arcilla polimérica, ¿no? Y pues también estoy ahí incursionando con algunas técnicas y salen cosas súper choras, ¿no? Como diríamos nosotros, ¿no? Mari, la mayoría de los artistas, bueno, por lo que mencionas y como por el objetivo también el proyecto, son artistas independientes, ¿no? Y bueno, algo que también Mariana y yo siempre decimos es que tenemos que apoyarnos y las marcas locales, y siempre decimos también en lugar de ir al super vayan mejor al mercado. Entonces creo que también se puede referir como a los trabajos de los artistas y que realmente a veces no lo valoramos mucho, ¿no? Y se nos hace a veces muy caro este trabajo cuando no se nos hace caro comprar otro tipo de ropa de marca o no sé, cualquier otro cuadernito de marca, y por qué no mejor se los compramos a estas personas, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar en este bazar? Pueden encontrar artículos desde ilustración, ¿sí? Personas que ilustran diferentes imágenes, ¿no? Que tienen, ya están generando como su propia línea, ¿no? Del diseño, objetos de arte, de decoración, de indumentaria, como ropa, ¿no? Accesorios, bolsas, bisutería, joyería también, encuadernación, botánica, o sea, botánica, pastelería también, infusiones y tisanas. Uy, o sea que hay para todos los gustos. Hasta cosmética natural, ¿no? Como tú decías, Macarias trae algo de cosmética, y tenemos también otras marcas que promueven como estos productos pues hechos sin químicos, ¿no? Y sin animales, ¿no? Claro, sin probado con animales, ¿no? Que claro, es como importante. Y sí, es claro, quizás se puede, los precios pueden ser más elevados porque tampoco es un no es un trabajo fácil, ¿no? Y sí, que realmente te ayuda bastante y que se haga tampoco de manera pues en serie, ¿no? Como los chinos, incluso uno de los requisitos es que no puede haber ningún objeto de reventa. ¿No? Sí, justo, ¿no? Nada de chinos ni de otras. Nada, solamente lo que produce el mismo artista. Sí, directamente. Claro. Y a veces no nos creen, ¿no? Muchas personas, pero yo que pruebo como estos productos naturales y de cosméticos y cremas y todo, la gente siempre me dice, no, estás loca, es lo mismo, ¿no? Pero realmente notas la diferencia, ¿no? En tu cuerpo, en tu salud personal, y yo creo que vale la pena, aunque sean los precios elevados, creo que vale la pena porque son productos que sí vas a notar la diferencia y que tú sabes que está hecho de una forma consciente, ¿no? Y Mari, otra pregunta es, ¿hacen ustedes o lanzan alguna convocatoria como para artistas que se vayan incluyendo? Sí, qué buena pregunta, porque bueno, para nuestra próxima edición, bueno, si todo sale bien, esperemos que se realice como más o menos por el 10 de mayo. Así que la convocatoria va a salir, yo creo que la próxima semana, y va a estar disponible, y también toda la información del bazar, en el Facebook, que es Bazar Cardumen Bazar. Así nada más lo Cardumen pueden buscar. Bazar. Cardumen Bazar. Y ahora todavía está disponible el evento de Cardumen Bazar, que ahí también va apareciendo como la información de las marcas. Ah, ya lo veo, porque así. Me aparecían dos, pero uno es el evento. El evento y el otro es la página. Y pueden mandar todas sus propuestas a cardumen.bazar@gmail.com. Y que en esta paginita de Cardumen ustedes ahí ponen los ponen el correo, ¿no? El para correo y se lanza como el cartel con la información que deben enviar. Por ejemplo, el nombre de la marca, o sea, eso como que es súper importante porque queremos también fomentar a que las personas que estén produciendo ya se vayan formalizando. Entonces, que tengan una marca, que tengan un logotipo, ¿no? Fotografías de sus productos, uh-huh. Una descripción de lo que hacen, ¿sí? Y eso más que nada. ¿Tiene algún costo, ya que si es aceptada su propuesta o su chamba? Sí, la verdad es que sí tiene un costo. ¿Es por bazar o por anual o cómo no, es? No, el costo es por cada edición, ¿sí? Y el costo, pues sí, a veces cambia dependiendo de del trabajo que se realice o de los gastos que se vayan generando, ¿no? Pero más que nada incluye la difusión, incluye la información de la difusión escrita, ¿no? Todo el mobiliario, ¿no? La renta del lugar, ¿no? Y así. Okay. Y estoy viendo que en esta página también encontramos como los diferentes productos y obras, y también ahí viene como el contacto con el artista, ¿verdad? Para los que les interese. Claro. Sí, o sea, en cada publicación de por ejemplo, de qué artista va a estar con nosotros, aparece el link directo para que puedan ustedes dirigirse a la página del artista específico. Ok, pues hay cosas muy bonitas, vale la pena, chéquenlo y denle también like a la página de Cardumen Bazar y de Barrio Escucha. Claro, ahí estaremos. Cardumen Bazar empieza a las 11. De 11 a 19 horas y la dirección es Jardín Juárez número 7, es justo frente al Zócalo de Cuernavaca, edificio Bella Vista. Y pues agradecer a nosotros que somos como los colaboradores, a Agustín, a Nadia, a las marcas que se unen cada vez y también a la respuesta de la gente, ¿no? Que es importante. Sin ellos, realmente este proyecto no podría avanzar. ¿Y cómo han visto la respuesta de la gente? Sí, muy bueno. Bueno, sobre todo hay personas en el centro que hacemos la edición y no tienen ni idea qué pasa, ¿no? O sea, ven que hay muchos como puestos, como espacios de venta, y ahí se van enterando que son diseñadores, artistas, ¿no? Y les gusta muchísimo. Es que el lugar es muy amigable, es muy bonito, ¿sí? Y así cada vez se va como se corre la voz también, claro. ¿No? Cintia, ¿y tú cómo has visto en tu trabajo, en lo que haces, la respuesta de la gente? Pues no, los niños te digo, muy padre, pero los adultos, ¿no? Casi que es como los mandan y ya, se desentienden de... Como para ponerlos a hacer algo, ¿no? Para así, no cuidarlos. Justamente. Bueno, sí hemos tenido el apoyo del Consejo de Participación Ciudadana de la colonia, que nos han ayudado bastante, y de dos mamás, pero de ahí en fuera... No. Es difícil, ¿no? Sí. Llegar, y son a veces muchos años de trabajo. Sí, y justo por eso creo que es el comienzo, porque si ya logramos de alguna manera entrar con los niños, creo que no podemos soltar, aunque lo poquito que hemos logrado, que hemos encontrado, no podemos dejarlo ahí. Claro, y que los niños, como siempre decimos, y que ya está trillada la frase, pero son la esperanza. Sí, pero bueno, también creo que nosotros, o sea, eso de son la esperanza, pero nosotros tenemos que poner el ejemplo, claro. Como siempre les dejamos la responsabilidad, ¿no? De que ustedes son los niños del futuro, pero si no nos ven a nosotros accionar ahorita, sí, pues ellos van a crecer igual, justo por eso es que yo dije no, porque mi hijo tengo que enseñarle a que esto es mi responsabilidad, es el lugar donde vivo, pues no voy a esperar. Imagínate cuándo va a llegar el gobernador a querer salvar una no. barranca, si él está cómodo en su casa, él no padece de nada. Sí, exactamente, me acuerdo que mi abuelo siempre nos decía, es que ustedes no hagan caso cuando les digan que ustedes son el futuro de México. Ustedes no son el futuro, son el presente. Exacto, y porque están aquí, tienen que hacer algo. Y por el presente, que bueno, que está pasando ahorita, ya está ocurriendo algo en el futuro, ¿no? Que es la forma sí. en la que estamos accionando. Claro. Pues, ¿qué les parece si nos vamos una rolita? Como empezamos tarde, son las 8, pero todavía nos quedan como 10 minutos porque empezamos un poco tarde. Entonces, nos vamos a esta rola que la pidió Mari, porque le contaba que siempre citamos a los chilenos, ¿verdad, Citlali? Que sí. siempre ponemos algo. Nos gusta Tiro de Gracia, mucho. Natiyú, su sentido del humor también. Hablamos de Violeta Parra el otro día. Entonces, para nosotros es un gusto que nos compartas esta música que me decías, es ¿cómo se llama la rola? ¿Fruta y té? Sí, y él, bueno, se llama Jepe y es un artista emergente que ya ha tocado, por ejemplo, con Julieta Venegas, uh-huh. ¿no? Con la Natalia Lafourcade uh-huh. también, y así sí, como sí. que acá en México ya se está como conociendo. Sí, sí lo había escuchado alguna vez nombrar, creo que justo con Julieta Venegas. Sí. Pero pues bueno, vamos a escuchar esta rolita que es Jepe, Fruta y Té, y estamos de vuelta para despedirnos en Barrio Escucha. Pero prefiero estés aquí. Barrio Escucha, regresamos. Pues bueno, ya estamos de vuelta aquí en Barrio Escucha, muy felices de tener a Mari y a Cintia con estos proyectos tan bellos que nos trajeron para compartirnos desde el corazón pa'l barrio. Y pues quería ver si quieres mandar algún saludo, decir algo por última vez para ya despedirnos. ¿Alguna queja o comentario? Uh-huh. Estaba muy malo el café. Sí, yo por eso no tomo el café de aquí. Como decía la canción, yo quería un tecito. No. Sí. Como ya no hemos venido seguido, ya no tenemos tecitos. O vinito, a veces teníamos ya para ni los tenemos cinco. Espacio. Oh, ¿dónde estamos transmitiendo? Sí, es cierto. Nos ya corrieron vilmente de cabina. No, pues nos la hemos pasado muy bien aquí entre nosotras y... Sí, muy agradable, la verdad, muy agradable. Hay un ambiente muy bonito, muy íntimo y como de sororidad también entre nosotras, ¿no? Como que a veces se siente la energía así femenina. Eso que era, no estaba la bruja, que siempre nos deja como la brujita preparada también. La cabina con la pura buena con toda la energía y el poder. Un saludo a la bruja, no se pierdan las brujas de Venus. Los miércoles también. Antes de Barrio Escucha, de 5 a 6... De 5 a 6, 5 a 7, porque la brujita siempre tiene tanto que contarnos que se alarga su programa. Y pues bueno, también ustedes sepan que las puertas de Barrio Escucha de Radio Chinela pues están abiertas. El día que quieran, un miércoles que se escapen o algo, pues vengan a acompañarnos a cabina, ¿verdad, Mayama? Sí, cuando gusten. Y también yo creo que en Radio Chinela hace falta ese programa para niños. Ah, sí. Que por ahí estaría padre, ¿no? Hacer algo. Entonces ahí estamos en contacto, sí. Cintia, a ver qué... que se arma. Y pues bueno, entonces les recuerdo, este sábado empiezan a las 2 las actividades, ¿verdad, Cintia? Sí. Empiezan a las 2 las actividades allá en La Barranca, que es la colonia... Zacatierra. Avenida Cerezos, en la ayudantía de Zacatierra. Pueden llegar en la ruta 8 o en la ruta Chapulín. Sí, pues me están diciendo que los links no respondieron, igual, no sé qué onda, pero pues a mí sí jala aquí en mi compu. Lo que podemos hacer también es repetir quizá el programa, ¿no? Digo, sí, aunque las fechas pues ahorita, ya se pasaron, subirlo a la página de, como antes la hacíamos, subirlo si a mañana, la página de Si mañana de Radio hay un Chinelo. Espacio o hay un espacio el viernes, también podríamos... repetirlo, porque estos eventos son antes. El fin de semana. Ay, sí, maravilloso. Espero que hayan escuchado algunos, y si no, por favor, mándenme una mentada. No, no es cierto, pues mándenme estén decir al pendiente para de la que fecha. Para que sepa, más bien que no se escuchó en algunos lados y podamos retransmitir antes del fin de semana, para que escuchen todas estas invitaciones de Cardumen Bazar y el proyecto de Barrancarte. Entonces, pues bueno, espero que sí hayan escuchado algunos, y que no sé qué onda con el link en algunas compus quizá, pero bueno, espero que lo podamos repetir, si no subir a la página, como dice Citlali. Ajá, que se suba a la página ya grabado, también puede ser una opción, y antes del fin de semana, que son los eventos, y pues bueno, también extenderles la invitación a que puedan venir cualquier otro miércoles y platicar sí, de más, ¿no? Sí. Sí, me gusta platicar. Sí, de esas personas necesitamos. Son súper bienvenidas ambas. A mí también. Soy bien platicadora, cállenme, por favor. Son bienvenidas y ambas. Y yo las quiero invitar también a quien quiera ir a... hacer unas grabaciones a la Barranca de lo que va a ocurrir documentar, en el sábado, ¿no? Artistas que se pongan las pilas, sí. Porque después de algunos años creo que vale la pena tener como documentar sí. Todo este proceso, igual y ellos también sí, les pues funciona. Sí, pues ahí el chino está documentando justamente todo eso. El pero chinini. Bueno, el sábado sí pueden ir a hacer unas grabaciones para que a ver si en el próximo programa pueden compartir algo de lo que sucedió, sería maravilloso. Sí, pues ahí veremos si nos podemos dividir un poco. Claro. Para ir algunos allá. Pues tal vez Mariana igual ahorita va a ir a varios o no sé. Pues ahí a ver. Hay a que ver me invite porque yo ahorita estoy un poco presionada y ya quiero terminar mis presiones para poder unirme a todo y esto. Y para que vuelva a Barrio Escucha a ser cada semana, ¿no? Cada 15. Cada semana. Pero pues bueno, eso es todo por hoy. Si nos están escuchando algunos, si otros no pudieron, yo creo que lo repetimos más bien ya sea mañana o el viernes, esténse al pendiente de la página de Barrio Escucha para que les avise

aliviar. Alivia la desesperación en estas líneas hechas por el bien común. La evolución musical, no sé a dónde vamos a llegar. Tiros al aire, baile satírico, cínico. Rap shit, rap shit. Nadie es el dueño, solo la llevamos muy lejos. Se llama sueño, sueño. Nadie es el dueño, solo la llevamos muy lejos. Se llama sueño, sueño. Nadie es el dueño, es el dueño. Solo la llevamos muy dentro, se llama sueño. Nadie es el dueño. Solo la llevamos muy dentro, se llama sueño, sueño. Nadie es el dueño, es el dueño. Solo la llevamos muy dentro, se llama sueño. Ajá. Todos en sus casas, mis plantas, que aquí llegó Juan Pincel en el arte del hip. Ah, aquí somos todos como amigos.